Y si es con frijoles colorados, se llama congrí. ¡A cocinar! Que machaca el escarabajo, diente de ajo, que cortar el pez espada, cebolla morada, y que puso el colibrí, un poco de ají, que especia trajo el corcel, orégano y laurel, que va a echar el pavo real, azúcar y sal, y que añadir el jilguero, aceite, vinagre y vino cocinero. ¡Buen provecho! Hoy te mando una receta. Bien, la receta comienza así. Le ponemos 3 cucharadas de chocolate, 2 de azúcar y bien. Le ponemos una gota de leche, lo revolvemos bien. Más leche y una gota de agua a que no está caliente y después más leche y devolverlo de vuelta y después es ponerla al microondas y después es bien así sin burbujitas y todo y ahí devolverlo de poco más y listo. Bien, esta receta era para una choco y espero que les haya gustado. Y también digo que soy Ami y que se las muestra es a tus hijos. Porque no sé si les va a encantar esta idea. Mariposa, la L. Hoy les quiero regalar un trabalengua. Para eso voy a despertar a mi lengua. A ver si me sale ahora. Este trabalengua dice así. Parra tenía una perra. Guerra tenía una parra. La perra de Parra subió a la parra de Guerra. Guerra pegó con la porra a la perra de Parra. Y Parra le preguntó, ¿por qué ha pegado Guerra con la porra a la perra de Parra? Y Guerra le contestó, si la perra de Parra no hubiese subido a la parra de Guerra, Guerra no hubiese pegado con la porra a la perra de Parra. ¡Uy, qué difícil! ¿Ustedes se animan a hacerlo? Un pájaro cartero en un árbol encontró una canción del jardín y a tu casa la llevó. La laguna del no me gusta. A los habitantes de la laguna del no me gusta, nunca le gustaba nada. Era una laguna poblada de bichitos malhumorados. Había sapos caprichosos, ranas con rabietas, caracoles con caras largas y patos con pataletas. A ellos todo les parecía mal. Vivían trompudos y pataleando el suelo. Si salía el sol, protestaba. ¡Uf, el sol! Decían las ranas con rabieta. No me gusta el sol, rezongaban los sapos caprichosos. El sol me aburre. Se quejaban los caracoles con caras largas. ¡Que llueva mejor! Pedían los patos haciendo pataletas. Y así se armaba la chinche, el berrinche y el bochinche. Entonces, el sol se iba para empezar a llover. Pero en cuanto llovía, volvían a protestar. ¡Ufa, llueve! Decían las ranas con rabieta. ¡No me gusta la lluvia! Rezongaban los sapos caprichosos. ¡La lluvia me aburre! Se quejaban los caracoles con caras largas. Al final, nada les gustaba. Se tose, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi. 4. Hablen de ave. A las 5. Ornitorrinco. A las 6. ¿Pero qué queréis? A las 7. Bailo un motete. A las 8. Con son jarocho. A las 9. Casi nunca llueve. A las 10. Descanso los pies. A las 11. Llegamos. A las 12. No se tose. Al dúo Karma. Dúo Karma es un grupo musical de Cuba que conjuga la realización de canciones con audiovisuales y la literatura. Grabaron 5 discos y editaron 3 libros, además más de 10 videoclips. Hace 20 años que recorren escenarios de distintos países haciendo música para niños y niñas y también para adultos. Los temas que hoy sonaron en el programa fueron La Luna, Mambo Congri y Big Ben. El cuento se llama Había una vez una lapicera, de Adela Bach y Oscar Roja. Había una vez una lapicera que escribía sobre un papel. Pero esta lapicera era bastante traviesa. Le gustaba jugar de los pies a la cabeza. Por eso escribía palabras que no se quedaban quietas. A veces invitaba a las palabras a jugar a la escondida. Pero estas palabras no se escondrían atrás de una puerta o abajo de una silla. Estas palabras se escondían adentro de otras palabras. Entonces, pato se escondía en zapato. Mate se escondía en tomate. Pan en pantalón. Arco en barco. Un día en que estaban jugando a la escondida, el pato se escondió en un zapato, pero se quedó dormido, y cuando despertó y salió del zapato, ya no había nadie jugando a la escondida. Lo que sí había era un cazador con una escopeta muy grande. Cuando el cazador vio al pato, le quiso tirar las balas, el pato pensó: ahora soy un pato, pero ahora mismo me puedo convertir en gato y las balas se van a transformar en alas. Enseguida dejó de ser pato. Ahora era un gato. Y de la escopeta salieron alas en lugar de balas. El cazador pensó: qué malas resultaron estas balas. Al final eran alas. Y fue a tratar de meterse en otro libro de cuentos. El gato se fue muy contento a correr por los techos de las casas y a treparse a los tachos de basura. De pronto se encontró con un perro de ojos furiosos y dientes filosos. El gato se trepó a un árbol y el perro también. Entonces el gato pensó: soy un gato, pero ya mismo me voy a convertir en gota. Y enseguida dejó de ser gato. Ahora era una gota. Y la gota se deslizó por la rama del árbol y cayó sobre la cabeza de un pajarito. Volaron sobre muchos caminos hasta que la gota se sintió agotada de volar y tuvo ganas de recorrer alguno de esos caminos que veían desde el cielo. Pero le pareció que para caminar no era bueno ser gota. Entonces pensó: Ahora soy una gota, pero ya mismo me voy a convertir en bota. Y enseguida dejó de ser gota. Era una bota. La bota caminó hasta el mar, y cuando lo vio tan inmenso y con tantos barcos y botes y pájaros del mar, le dieron muchas ganas de navegar. Así que pensó, soy una bota, pero ahora mismo me voy a transformar en bote. Y enseguida fue bote. Y jugó a rebotar contra las olas y a saltar y a salpicar el agua. Hasta que de pronto hubo truenos y rayos y apareció una tormenta muy fuerte. El bote se movía para todos lados y de golpe empezó a hundirse. Y el bote pensó, aquí termina mi historia. Pero mientras se hundía, el bote vio que el mar donde estaba no era un mar de agua. Era un inmenso, gigante, hermoso mar de tinta de color azul que salía de la lapicera. Entonces el bote se sintió muy tranquilo y también muy feliz. Entonces el bote se transformó otra vez en bota, y de bota en gota, y de gota en gato, y al final de gato en pato. El pato cruzó ese mar de color azul y llegó justo a la playa del otro lado en la orilla, cuando un montón de palabras empezaban a jugar de nuevo a la escondida. Y se puso tan contento este pato, que fue corriendo a esconderse en un zapato. Este espacio se está construyendo con el aporte de docentes de jardines de la zona, de las bibliotecas, de los profesorados y gente ocupada en la primera infancia. Y con mucha ayuda de Radio Fogón. Si querés sumarte a esta construcción colectiva, envíanos un audio. En este momento nos despedimos por hoy. Nos despedimos por hoy. Con una mano nos saludamos. Hasta que nos volvamos a ver. Muchas gracias. Gracias por compartir con nosotros. Mariposas en el aire. Hasta la próxima.